recién llegás a la radio. Estuvimos charlando al principio del programa con Mónica Alegre, con la mamá de Luciano Arrúa, y estuvimos charlando a propósito de su laburo. Nosotros lo seguimos diciendo en presente, ella nos corregía y decía, bueno, hace 3 semanas que no puedo laburar en la feria de San Telmo. Moni se vino corriendo porque había una asamblea, entonces queremos charlar con otra de las compañeras que estaba allí siendo parte de la asamblea y que también es parte de los feriantes que están denunciando esta situación. Ana, ¿no? Ana. Estás al aire de La Retaguardia, soy Fernando Tevele, estamos con Pedro Ramírez Otero y está aquí Mónica, a quien conoces. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, acá Mónica nos hizo un resumen como para que todos entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos del conflicto que se está viviendo ahora. Lo que te pediría, Ana, es si vos nos podés decir hacia dónde va el conflicto, digamos. ¿Qué pasa este domingo en San Telmo, por ejemplo? ¿Ustedes van, arman, no arman, protestan? Mirá, el conflicto está sucediendo, digamos. Entonces no te puedo decir qué va a pasar el domingo, porque domingo a domingo estamos ahí, nosotros estamos defendiendo nuestro espacio de trabajo que venimos ocupando, digamos, venimos trabajando en este espacio hace más de 10, 15, 20 años, según la antigüedad de cada artista, artesano, manualista que haya llegado a la calle Defensa, que empezó a crecer la Feria de San Telmo, la Feria de la calle Defensa, desde la Plaza Dorrego hacia la zona de parque de Plaza de Mayo. Entonces, las cuadras que están en conflicto en este momento son las cuadras más antiguas, las del 1900, 800 y 700. Claro. Entonces, son las calles donde están los negocios más tradicionales, sí, ¿no? Los que venden cosas más para turistas, a los que ustedes seguramente les molestan, digamos. No, en realidad el conflicto, a ver, si vamos a hacer un recuento histórico de la situación, el conflicto siempre fue con los anticuarios, no con los negocios para turistas, porque ellos en realidad empiezan a abrir en base a que los turistas vienen a la feria artesanal, claro, y ellos van abriendo sus locales en donde los turistas caminan. En estos 3 o 4 domingos que venimos de conflicto y no podemos armar en la feria, los locales tienen un 60% de baja del consumo los domingos. O sea, bares, restaurant, heladerías, que tenemos una excelente convivencia de todos los años, están diciéndonos. A mí también me afecta en realidad, no es algo que me venga, que me dé lo mismo, digamos. La feria atrae muchísimo turismo, obviamente, y eso a ellos los está perjudicando también. El conflicto en general, históricamente fue siempre con la gente, con los anticuarios muy poderosos, gente que bueno, por cuestiones, en mi lectura personal, son cuestiones más de clase, que necesitan el espacio de la calle Defensa limpio para hacer sus negocios, sus propios negocios, ¿no? Son gente que tiene inversiones y que tiene sus lucros, digamos, en eso. Entonces, ese, para mí entender, es como una cuestión de fondo, pero que ya venimos teniendo que sufrir y enfrentar hace muchos, muchos años. Y sin embargo, todos esos años estuvo la feria mostrando su cultura, mostrando su arte, sus artesanías, productos que todas las semanas los artistas y artesanos hacemos con nuestras manos y con mucho amor para poder ofrecer en la feria los domingos. Claro. A comparación, a diferencia de los anticuarios, que en realidad son revendedores de objetos ya manufacturados, ¿no? O sea, claro, entonces, claro. En realidad creo que por una cuestión de sentido común esto tiene una lectura muy simple. Ana, hola Anita. ¿Cómo estás? Nada, yo acá le decía a Fer que a través del adoquín, ¿no?, que han llegado a querernos hacer confrontar con otros compañeros puesteros quitándole también a ellos la posibilidad también de trabajar, y hoy por hoy somos casi 300, 350, déjame desmentirme si estoy equivocada. No, al contrario, creo que son un poco más, 400 más o menos, pero bueno, sí, aproximadamente. La situación es que este conflicto que venimos como sobrellevando de alguna forma con los anticuarios desde hace tantos años, 20 años, pongámosle 15, lo termina zanjando este acuerdo nefasto que acepta el adoquín, en el que la solución para resolverles el conflicto a esta gente de adinerada es mandarnos a enfrentarnos a los artesanos y trabajadores unos contra otros, aceptando ocupar el lugar de gente que no estaba dentro de la cooperativa, que tenía otro tipo de organización, y que está ocupando ese espacio del 700 hace mucho, o sea, hace 10 años, más de 10 años. Entonces, nos enfrentan y quieren ocupar ese espacio que por derecho le corresponde a un artesano que está hace 10 años en ese lugar. Sí. Y Ana y Monia, ambas, para ver si estoy entendiendo bien la situación. Ustedes, al pertenecer a la cooperativa El Adoquín, podrían tener solucionada su situación trasladándose de un lugar a otro, al 700 de la calle Defensa. Y están eligiendo, digamos, no quedarse con ese lugar porque entienden que es un derecho de otro. Claro, nosotros, perdón, Anita, nosotros lo que peleábamos y lo que nos dio la posibilidad la señora Holguín a través del Adoquín era tratar de pelear, tener más fuerza como cooperativa para legalizar nuestra feria. Nosotros queríamos la legalización del 800, 900 y 1000. No queríamos ser legales sacándole el puesto de trabajo a nuestros compañeros. Claro, claro. Pero el acuerdo que se firma, lo firma la señora Holguín sin que haya una asamblea y sin que nosotros decidamos si nos parecía justo o no. Se firma eso y después nos enteramos que también ahí estuvieron los anticuarios que han arreglado el desalojo del 1000. Con ese acuerdo ganan porque nosotros ya no podemos volver más al 1000 porque ya se firmó ese acuerdo. Y estamos así, estamos mal, estamos sin cuadra y sin trabajo. ¿O me equivoco, Ani? No, sí, no. En este momento estamos luchando en el lugar porque no nos vamos a ir, porque creemos que es un derecho, porque no puedes juzgarse un delito a la venta de arte y artesanía. Y de hecho esa feria se crea, como te decía, desde esas cuadras hacia las que después se fueron formando la feria del gobierno de la ciudad que ocupa del 0 al 600. Entonces tenemos un derecho adquirido, hace más de 10 años que trabajamos en ese espacio. Bueno, Ana, muchísimas gracias por esta comunicación y ojalá que se solucione pronto, con laburo para todos y todas. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Yo la verdad es que quería resaltar esta situación porque yo no terminaba de entender cuando vi las primeras noticias y vi que quienes pertenecen a la cooperativa del Adoquín iban a tener un trabajo legalizado. Me alegré por Mónica. Y después cuando me empezó a comentar que ella digamos estaba en conflicto, yo pensé que me había equivocado de cooperativa, y en realidad no me había equivocado de cooperativa, sino que Mónica está eligiendo no resolver su situación individual porque entiende que está vulnerando el derecho de otro que estaba muchísimo antes que ella en ese lugar. La verdad, no es una situación muy común, y también por eso los gobiernos en general juegan con la división, porque hay gente que en la necesidad laboral muchas veces no contempla este tipo de cosas que hoy Mónica y algunos de sus compañeros y compañeras están contemplando. Claro, es lo que Vanessa siempre dice, ¿no? Y que es qué acertada que está, todos los gobiernos se manejan iguales, ¿no? Sea el gobierno que sea, se maneja de esa manera y tratando de quebrarnos, ¿no? Yo sin ir más lejos, y si no quiero así, pegar así, ¿viste? Pero hace 10 años me sacan un hijo. Hoy otro gobierno me saca mi fuente de trabajo, mi medio de vida. Yo creo que el Estado se maneja así, tratando de sacarte tus herramientas. No somos delincuentes, Fer, eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Somos personas que no queremos trabajar bajo el yugo opresor de un patrón. Trabajar 12 horas por 3 mangos. Nosotros hacemos nuestro trabajo. No, trabajamos toda la semana y, como dijo Ana, trabajamos con dedicación, con amor, para poder brindar lo mejor que tenemos. No somos delincuentes, somos trabajadores, somos artesanos y queremos que se nos reconozca como eso, como lo que somos. No queremos trabajar bajo el yugo opresor del Estado. Quizás eso para muchos sea un delito y seamos delincuentes. Nosotros no lo consideramos así. Mónica Raquel Alegre, la mamá de Luciano Arruga. Estamos a horas de que se cumplan los 10 años del secuestro, desaparición y asesinato de Luciano Nahuel Arruga, y estamos hablando de su día a día, de su situación laboral, que es también un conflicto para muchos otros y otras que están laburando allí los fines de semana en San Telmo, a lo largo de la calle Defensa. Ojalá que puedan seguir laburando.